la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Las otras empresas en las que ingresa el Estado por la intervención de Vicentín, un frigorífico, una fábrica de jugos y una bodega. El grupo mantiene una participación accionaria en unas 20 empresas de distintos rubros. Este lunes el gobierno anunció que buscará su expropiación. La intervención y la posible expropiación de Vicentín, una de las empresas más importantes del complejo agroexportador argentino, le abrirá las puertas al Estado para formar parte como socio de una veintena de sociedades de distintos rubros, desde la industria de la carne hasta una bodega. Esto sucede porque el grupo Vicentín, cuyo núcleo de negocios fue la elaboración y exportación de productos agropecuarios, tenía participación accionaria en variadas empresas en la Argentina y en otros países. La expropiación pondrá a todos esos activos bajo la órbita de YPF Agro. De acuerdo a información recopilada por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, el impulsor de la denuncia por el endeudamiento de Vicentín durante el gobierno de Mauricio Macri, la compañía que será intervenida posee distintos negocios. En el sector agrario, por ejemplo, tiene tres sociedades en el extranjero: Vicentín Paraguay, Vicentín Brasil y Vicentín Europa. Además, poseía el 33% de Renova, una empresa líder en biocombustibles, en sociedad con la multinacional Glencore. Sumado a eso, es propietaria del 99% de la firma Oleaginosa San Lorenzo, el 25% de Emulgrian, aceite y lecitinas, 50% de Biogás Avellaneda, comercialización de biogás, 50% de Renopac, fraccionadora de aceite, el 10% de Terminal Puerto Rosario. Pero además tenía negocios muy variados. Por ejemplo, en el sector algodonero, Encir Cotton y Algodonera Avellaneda, 3%, y Bullanor, 0,6%. En la industria cárnica se destaca el 0,4% del frigorífico Friar. Por último, el Estado pasará a tener participación en la bodega Sotano, 5%, y en la fábrica de jugos Juviar, 3%. De acuerdo a datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, Vicentín fue en la campaña 2018-2019 la sexta exportadora más relevante del mercado, 8,4 millones de toneladas, la mayor en el mercado de girasol, la tercera en soja y la séptima más importante en maíz. La expropiación de la compañía implicará de esta forma un respaldo para el gobierno en términos de generación de divisas. De acuerdo al balance del año fiscal 2018, el grupo tuvo ventas al exterior por 101 mil millones de pesos, lo que representó entrada directa de dólares a la Argentina. Según datos del mercado, Vicentín duplicó su volumen de exportaciones entre 2010 y 2019. Entre el grupo e YPF, de forma combinada, tendrán exportaciones por el 6,8% del total del país. Coronavirus en la Argentina. Hubo 29 muertes y 826 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El número de víctimas fatales ascendió a 693 y el de infectados a 23.620. Ya son 7.305 los pacientes dados de alta. Los runners desbordaron los bosques de Palermo tras la habilitación para salir a correr. Después de 80 días pudieron volver a ejercitarse. Es como una fiesta, reconocieron algunos. Una imagen que no se veía desde hace mucho tiempo: los bosques de Palermo, lugar de encuentro habitual para los runners, habían quedado deshabitados cuando se anunció la cuarentena. Pero este lunes, luego de que comenzara a regir la flexibilización anunciada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, una marea de corredores inundó el barrio. La medida habilita a que la gente salga a hacer actividad desde las 20 y hasta las 8 de la mañana. Sobre el tema de la intervención del gobierno en el grupo Vicentín, que busca la expropiación, Gabriel Delgado se hará cargo de una de las principales agroexportadoras del país. La empresa tiene una deuda total de 1.350 millones de dólares y está en proceso de quiebra. El presidente Alberto Fernández anunció este lunes la intervención por decreto del Grupo Vicentín, una de las principales agroexportadoras de la Argentina. En la sala de conferencias de prensa de la Casa Rosada, informó la designación del economista Gabriel Delgado para dicha tarea y expresó la voluntad del Estado de rescatar a la empresa, que tiene una deuda total de 1.350 millones de dólares e ingresó en un concurso preventivo de acreedores. Además, dijo que buscará la expropiación de la compañía en el Congreso y que será gestionada por YPF Agro. Radiografía de Vicentín, el emblema del agro argentino, que declaró la quiebra y pasará a ser parte de YPF. Fue una de las principales exportadoras y en 2018 tuvo ventas al exterior por 101 mil millones de pesos. Fuertes críticas de la oposición a la intervención de Vicentín. El gobierno gira a Venezuela. Tras el anuncio de Alberto Fernández, varios referentes políticos se manifestaron en contra de la medida e indicaron que es una señal trágica. El camino que hará el proyecto de ley para la expropiación Vicentín. La exportadora de cereales tiene una deuda de 18 mil millones de pesos con el Banco Nación. El presidente adelantó: estamos mandando al Congreso una ley de expropiación del Grupo Vicentín para que el Estado se haga cargo. Todos los activos del grupo van a pasar a formar parte de un fondo fiduciario y le encomendaremos la gestión de ese fondo a YPF Agro. ¿Quién es Gabriel Delgado, el interventor del Grupo Vicentín? Fue designado por el presidente Alberto Fernández. Es economista y está especializado en finanzas rurales. El campo dividido tras la intervención de Vicentín. La sociedad rural se mostró preocupada por la medida. Coninagro destacó que es clave sostener las fuentes de empleo. Mataron de un botellazo en la cabeza a una playera de una estación de servicio de Moreno. La víctima había intentado defenderse de un asalto con gas pimienta. En esta madrugada, cerca de las 4, la de ayer en realidad, Débora Ríos salió de su casa en Moreno para ir a la estación de servicio donde trabajaba, cuando un hombre le interceptó de repente para robarle y la mató. La víctima, de 36 años, quiso defenderse del delincuente y le arrojó gas pimienta en la cara. Él la asesinó a golpes con una botella y escapó del lugar. El cuerpo de la mujer fue encontrado boca arriba en la esquina de Malavia y Avenida San Fernando de la localidad de Cuartel Quinto. Iba vestida con el uniforme de YPF y tenía la cabeza cubierta de su propia sangre. El dolor de los compañeros de la playera asesinada en Moreno. Le arrebataron el futuro, dijeron. Débora Ríos, de 36 años, iba a trabajar cuando la mataron ayer a la madrugada. Hay dos detenidos. Por videollamada, las enfermeras que cuidaron durante 7 años a un nene le dijeron que había vencido al cáncer. Fermín estaba con su hermana y su mamá en su casa de Ubajay, Entre Ríos. Por la cuarentena, les indicaron que no fueran a buscar los resultados. Cristina Kirchner declaró en la causa por espionaje ilegal durante el macrismo. La vicepresidenta fue convocada por el juez de Lomas de Zamora. Rodríguez Larreta y Vidal son otros de los espiados. Así, la vicepresidenta Cristina Kirchner se hizo presente el lunes en el juzgado federal de Lomas de Zamora para ponerse en conocimiento del presunto espionaje que sufrió durante el gobierno de Mauricio Macri. El juez federal Federico Villena la convocó para que, como establece la ley de víctimas, la vicepresidenta conozca las pruebas y analice si quiere formar parte de la investigación como querellante. Horacio Rodríguez Larreta, por su parte, sobre la causa por espionaje ilegal, dijo: confío en que Mauricio Macri no está involucrado. El magistrado investiga si la Agencia Federal de Inteligencia, durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, hizo inteligencia sobre Cristina Kirchner, políticos presos en la cárcel de Ezeiza y hasta operaciones en contra de funcionarios propios del gobierno de Macri. Antes de llegar a Lomas de Zamora, la vicepresidenta grabó un video para expresar su preocupación sobre lo ocurrido y aseguró que, si la Corte Suprema de Justicia no hubiera permitido la difusión de sus conversaciones con Oscar Parrilli en 2017, esta nueva causa nunca habría existido. La verdad es que en ese momento pensé que la Corte iba a intervenir por la difusión de mis conversaciones privadas por radio y televisión, pero sin embargo nada de eso ocurrió, afirmó Cristina. Leo y escucho trascendidos acerca del seguimiento que me habrían hecho desde la AFI macrista y no puedo evitar recordar otros episodios que denuncié aquellos años sin que nadie hiciera nada, insistió. El juez Villena allanó en los últimos días la División de Análisis de Información del Servicio Penitenciario Federal porque la AFI habría hecho inteligencia también sobre políticos presos en Ezeiza. Decíamos recién que Horacio Rodríguez Larreta, sobre la causa por espionaje ilegal, dijo: confío en que Mauricio Macri no está involucrado. El jefe de gobierno porteño dijo que se presentará esta semana en la justicia y que confía en que se investigará a fondo. Hay tres causas por presunto espionaje durante el macrismo, dos que se abrieron en los tribunales de Comodoro Py, una acusación por supuestas pinchaduras de mails y la más reciente de los presuntos 500 perfilamientos de periodistas con motivo de las cumbres de la OMC y el G20 entre 2017 y 2018. La otra radica en el juzgado federal de Lomas de Zamora y se originó a partir de la declaración de un capo narco. Rodríguez Larreta figura como uno de los supuestos espiados y dijo que irá esta semana al juzgado de Federico Villena. Esta semana me voy a presentar ante el juez, me citaron en calidad de víctima, confío en que la justicia investigue a fondo, afirmó. El jefe de gobierno porteño dijo que repudia los procedimientos denunciados y que cree que el expresidente no tiene relación con las causas. Estoy convencido de que ni Macri ni su gobierno tomaron ninguna decisión política en esta dirección. Confío en que no está involucrado, dijo en el programa de María Laura Santillán, en CN Radio. El cura Agustín Rosa a juicio por abuso sexual en una congregación de Salta. Un tribunal deberá juzgarlo por las denuncias realizadas por dos exnovicios y una exmonja. El caso se había conocido tras una investigación de tn.com.ar. La manada de Chubut presentaron el acuerdo de juicio abreviado para los tres acusados de violar a una menor. En la audiencia participaron la víctima por videoconferencia y Fernando Rivarola, que habló de desahogo sexual. Miss Bolivia se separó de su marido y publicó fotos golpeada. La cantante difundió mensajes sobre violencia de género y anticipó que contará todo. El investigador del CONICET, Emanuel Taub, dijo que la ruptura se dio en buenos términos. Femicidio en Córdoba. Detuvieron al esposo de la mujer que encontraron calcinada en su camioneta. La fiscal descartó de plano la hipótesis de un accidente y afirmó: hay pruebas contundentes. La mujer que quiso apuñalar a Melisa Zurita dijo que sufrió un brote psicótico. Tras de su detención, la agresora admitió haber ido sola al domicilio de la víctima, pero negó un forcejeo con ella. Su defensa apuntó al estrés de la cuarentena. En González Catán, familiares de una beba muerta denunciaron mala praxis y atacaron el hospital. Fue en el Centro Médico José Equiza. La justicia ordenó la autopsia. Mató a puñaladas a su novio tras discutir por un celular. La víctima tenía 17 años y murió poco después de llegar al hospital. La macabra frase del escribano que anticipó el crimen de su jardinero: estas herramientas son para vos. La familia de Pereira dio detalles sobre cómo era el vínculo laboral entre ambos y pidió perpetua para el acusado. Un ex River confesó que se desgarró teniendo sexo antes de un partido. Quería justificar a toda costa que no había sido por eso. Reconoció este personaje de apellido fuerte en el Millonario. Omar Labruna, ex futbolista surgido en River e hijo de Ángel Labruna, gloria del Millonario, se sumó a un viejo debate sobre si es posible tener sexo antes de un partido de fútbol y aún así rendir. El actual entrenador de Nueva Chicago reveló que él no tuvo una buena experiencia en su época de jugador. Me pasó de desgarrarme por tener sexo antes de un partido. Uno quería justificarlo, decir que no fue por eso, pero fue así. Es por no cuidarse, no descansar bien, acostarte la trasnoche. El físico lo siente, pasa factura, contó durante una entrevista con la red. Para peor, en aquel entonces, el entrenador del conjunto de Núñez era nada menos que su propio padre. Mi viejo me quería matar, me quería prender fuego, recordó entre risas. De todas formas, explicó que a otros jugadores no les afectaba esto. Un compañero mío de River, jugador extraordinario de selección, multicampeón, decía que tenía sexo todos los días y el domingo volaba, estaba livianito, señaló Labruna sin detallar de quién se trataba. Marcelo Mazzarello aseguró que su papá murió por una dictadura sanitaria. Lo abandonaron. Sostuvo que los médicos no lo habrían atendido como corresponde, porque estaban enfocados en los pacientes con coronavirus. El emotivo saludo de Maru Botana a su hija Sofía, que cumplió 15 años. La cocinera compartió una serie de fotos del adolescente y le expresó sus mejores deseos. De chiquita eras como una muñequita, aseguró. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonía@losangelesradio.com losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Suspenden la gira de una semana nada más por la pandemia de coronavirus. La exitosa obra teatral está protagonizada por Nicolás Vázquez, Benjamín Rojas y Flor Vinia. Una semana nada más, la obra de teatro que rompió todos los récords en 2019, protagonizada por Nicolás Vázquez, Florencia Vinia y Benjamín Rojas, decidió suspender su gira por el interior del país y por Uruguay también, a causa de la pandemia de coronavirus. Desde la producción de la obra señalaron que aquellas personas que hayan comprado las entradas podrán solicitar el reembolso total del valor de las mismas en la tiquetera o boletería donde fueron adquiridas. La exitosa obra había reprogramado su gira para fines de septiembre y tenía planeado presentarse en Rosario, Córdoba, Neuquén, Santa Fe, Mendoza y Uruguay, algo que ahora decidieron suspender. Verón quiere que Marcos Rojo siga en Estudiantes, pero advirtió: no soy su niñero. Al presidente del Pincha no le gustó que el futbolista del Manchester United rompiera la cuarentena más de una vez. Emanuel Gigliotti recordó el penal fallado ante River por una polémica frase. El delantero erró un disparo desde los 12 pasos ante Marcelo Barovero a los 5 minutos de juego en el partido de esquite de las semifinales de la Sudamericana 2014. Finalmente el millonario se impuso 1-0 y fue campeón del torneo. El fiscal de la causa por violencia de género contra el Tecla Farías dijo que el hecho es confuso. El exfutbolista fue acusado de agredir a una mujer durante un encuentro casual en su departamento en La Plata. Hay denuncias cruzadas. Economía en cuarentena. En una reunión clave en Olivos, Alberto Fernández y Guzmán decidieron hacer una propuesta final para la deuda. En un encuentro privado que no trascendió, avanzaron en los detalles de la oferta que les harán a los bonistas. Les ofrecerían el pago del 50%. Tras reclamos de empresarios, el Banco Central estandariza doble vía de acceso a dólares para importar. Creó un sistema para que las compañías que no puedan comprar divisas en el mercado oficial por las nuevas restricciones reclamen ante la autoridad monetaria. Las importaciones frenadas. Prorrogaron por 60 días de los acuerdos de suspensiones con reducción salarial. Se trata del convenio entre la CGT y la UIA que habilita las interrupciones temporarias con el pago del 75% del sueldo. ANSES, los trámites de jubilaciones y pensiones podrán iniciarse de forma virtual. El ente previsional había interrumpido la recepción de nuevos jubilados y pensionados con el inicio de las cuarentenas. Estos trámites para dar de alta una jubilación o pensión están inhabilitados desde que comenzó la cuarentena y la ANSES cerró sus oficinas a fines de marzo. En estos 80 días, calculan abogados previsionalistas citados por Clarín, unas 100.000 personas no pudieron jubilarse ni gestionar su pensión por viudez o por adulto mayor. La ANSES comenzó a abrir oficinas de manera paulatina y a habilitar más trámites virtuales. Y llegó el turno de las jubilaciones y pensiones. Dispónese que mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio, se recepcionarán los trámites referentes a jubilaciones ordinarias, pensiones directas con servicios de carácter ordinario, pensiones derivadas, prestación por desempleo y otorgamiento de poderes con certificación de firma domiciliaria de ANSES a través de la plataforma Atención Virtual. Se lee en la resolución 192/2020 firmada por la titular del ente previsional, Fernanda Raberta. La ANSES preparaba por estas horas el instructivo para que quienes deban iniciar una jubilación o pensión puedan hacerlo vía web. La oficina de atención virtual atiende 60.000 turnos por día. Un joven salteño armó un kit solidario y se lo reparte a la gente que duerme en la calle. Carlos tiene 30 años y prepara las bolsas con una manta, una almohada, sándwiches y alfajores. El año pasado, cuando volvía de trabajar, pasaba todos los días por la peatonal de Salta Capital y los veía dormir en la calle. Carlos se quedó sin trabajo y ya no camina por ahí, pero los sin techo siguen allí, olvidados para algunos, pero no para él. Desde hace unos días, en la provincia, la temperatura bajó mucho y el frío se hizo sentir. Fue por eso que el joven de 30 años se acordó de aquellas personas que veía diariamente y decidió ayudarlos. Pidió ayuda por Facebook y los mensajes no tardaron en llegar. El primero en escribirle fue un amigo que vive en la otra punta del país, quien le envió plata. Con esos pesos armó los kits solidarios. Yo estaba dentro de mi casa y sentía frío. Imagínate los que están en la calle. Inmediatamente me acordé de ellos y armé esta movida solidaria. Con lo que me pasó, mi amigo, compré pan, fiambre, alfajores y tela para hacer mantas y almohadas. Contó. La pandemia agrava el desempleo juvenil en el país. El representante de la Organización Internacional del Trabajo le aseguró a TN que los jóvenes son los más perjudicados en este contexto. El temor de la OIT. Cambia la escena del fútbol mundial. Messi no figura entre los 20 jugadores más caros. El Observatorio de Fútbol del prestigioso Centro Internacional de Estudios Deportivos tasó a los futbolistas según distintas variables y arrojó un resultado increíble. Cristiano Ronaldo, lejos del top 50. Violaron la cuarentena para hacer una fiesta privada en un hotel de Córdoba. Los vecinos llamaron a la policía por los ruidos molestos. En el festejo había unas 20 personas que celebraban con música y bebidas alcohólicas. Con palas, los vecinos, en General Roca, sacaron las barricadas que dividen la ciudad. Ante el aumento de contagios, avanzaron con la polémica decisión que generó un cruce entre la intendenta Soria y la policía de Río Negro. Desarrollan un barbijo que se ilumina cuando detecta coronavirus. Emite una señal fluorescente ante la presencia del COVID-19. Un tapabocas similar fue utilizado para diagnosticar Zika y ébola. La ANMAT prohibió la venta de 2 alcoholes etílicos. Las disposiciones fueron publicadas en el boletín oficial. Por medio de la disposición 3906/2020, publicada en el boletín oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió el uso y comercialización en todo el territorio nacional de un sanitizante. Se trata del alcohol etílico 96% uso doméstico de la marca Lolet, fraccionado y distribuido por Lolet Argentina, Paysandú 1446, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida afecta a todos los contenidos netos del producto. La investigación se inició por medio de una denuncia vía correo electrónico que llegó a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud por parte de Fradealco Sociedad Anónima. La empresa informó haber recibido una consulta de un usuario por un supuesto desvío de calidad de un alcohol adquirido en un supermercado de la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires. El cliente había llamado al número de atención al consumidor que figuraba en el rótulo del artículo. Cambian los protocolos de reanimación y ya no se hará la respiración boca a boca. Es para evitar contagios de COVID-19. Los emergentólogos aconsejan solamente dar compresiones en el pecho de la persona en crisis y usar barbijo en la maniobra. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.